Buenas tardes, bienvenidos a la edición número 663 de La Isla de Encanta, donde rendimos culto a lo último que ha llegado a nuestras costas. Pues sean todos bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Como bien nos ha dicho mi compi Julio, hoy pues vamos a repasar algunas de las novedades que han llegado hasta nuestras costas. Julito. Yo hoy podemos... Buenas tardes, César. No perdamos los buenos nombres. Usted perdone. Buenas noches. Seguro, caballo. Además, porque este programa se emitirá única y exclusivamente los domingos, el domingo de esta semana, día 30. No, 30, no, 29. Hoy es domingo, como la canción de Toreros Muertos. Ya te digo. Sí, señor. Así que solo diremos buenas noches y para los demás lo que toque. Los que nos oigan a través de internet, pues que se den por saludados y que sean bienvenidos a Isla de Encanta, que como decía al principio, pues nos abruma la actualidad, llegan discos y canciones nuevas a la Isla de Encanta, a sus orillas, a la playa Wifi, y no tenemos por más que traerlas y que rulen en los compact discs. Hoy hemos comenzado con Don't Lose Yourself, una de las canciones que forman parte del nuevo trabajo de la estadounidense Laura Beirs, que es un disco pues bastante, bastante delicioso. Recomendable 100%, su escucha tranquila y atenta. Y este es uno de los exponentes de este disco que nos trae la estadounidense, pues eso, hasta la playa. Así es, Laura Beirs, que poco a poco ve cómo crece su reputación, su buena reputación, evidentemente. Soul Breakers es, si no nos fallan las cuentas, su cuarto larga duración, y ya estuvo por aquí por los Madriles hace unos meses presentándolo pues en un concierto de la, que tuvo lugar en la sala El Sol. Así que pues hasta ahora, el disco hace ya un tiempecillo que salió, pero hasta ahora no habíamos podido hacer sonar este Soul Breakers debido a que, bueno, pues hemos estado petados de náufragos. No hemos parado, se nos acumula el curro. Este. No hay quien pare en la isla viendo naufragar barcos y aterrizar náufragos en nuestras costas. No serán los únicos, no serán los últimos. Estén atentos a sus pantallas o a su receptor de radio y verán cómo poco a poco siguen llegando por inercia muchos otros. Pues vamos a continuar, después de escuchar ese primera canción en el programa, ese nuevo disco de Laura Beirs, vamos a continuar, vamos a seguir en Estados Unidos y nos vamos con dos personajes a quien convendría tratar de su ilustrísima. Sí, por supuesto. Renacen de sus cenizas. Drinks are dead. Happy birthday, have this, you said. We're color-coded, we're coded red. And those are words you used to say. Bring it. And I am gray. Those are dragons we used to slay. Those are games we used to play. And those are words you used to say. Things I won't forget. to play, and those are words you used to say. Pues cómo nos gusta volver a escuchar a Dean Wareham y Britta Phillips, Dean and Britta, esta pareja pues de hecho y de derecho, que además pues también lo es en la música. Ellos acaban de entregar su segundo LP titulado Back Numbers, en el cual encontramos pues piezas tan delicadas y tan bonitas como este Words You Used to Say. Hoy estamos finos, estamos está la cosa dura, ¿eh? Está la cosa changrín hoy. Changrín total. Pues, como decía César, las cenizas de luna vuelven a coger ascuas, vuelven a coger temperatura. Sale el tercer proyecto desde Galaxy 500, Luna, y esto último. Nos llena de gozo para los que hemos seguido un poco la carrera de los estadounidenses. Y, pues, a ver si no nos dan dura y no nos dan tan mala vida como nos dejaron, o el mal sabor ese que nos dejaron de su último paso por la capital, ese concierto poco sieso y somero. Y austero. Austero. Sí, el caso es que somos super fans de Luna, menos de Galaxy 500, pero de Luna a saco. Y nos gusta, nos mola que Dean Wareham y Britta Phillips estén otra vez ahí on the road, que diría aquel. Y on the road también Tulsa, que ya estuvieron en nuestro programa como náufragos. Se anunciaba trabajo y ya está en la calle. Ya lo tenemos entre las manos y vosotros lo vais a empezar a escuchar ahora. Sola otra vez, pensando en aquella boca roja. Yeah. la amiga Mireniza ahí a la voz. Chulísima esta canción, ¿eh? Que lo sepas. Chulísima, chulísima. Una gozada, un goceteo. Además, pues también nos alegra muchísimo. Nos alegraba que Dean and Britta estén otra vez ahí dando tormento y nos alegra muchísimo más que Tulsa por fin vea la luz. Pues tengan su primer trabajo publicado y además que lo hagan pues a todo tren, con mucho apoyo, y estoy seguro, vamos, convencido de que esto va a ser uno de los grandes acontecimientos de este 2006. El disco de Tulsa, que se titula Solo me ha rozado, y del que, bueno, pues vosotros tuvisteis la suerte de degustar un par de avances aquí en acústico, en una chique sesión que Miguel Guzmán y Miren Iza tuvieron a bien regalarnos hace aproximadamente dos meses, ¿no, Julio? Aproximadamente, aproximadamente. Miren Iza, que ya veremos las posibilidades, pero intentaremos que vuelva a naufragar frente a nuestras costas y se haga otra vez visible y, oye, ¿por qué no? Que se vuelva a tocar unos temitas, si viene a bien. Si le apetece solamente, ¿no? Sí, sí, siempre sobra apetencia. Que seguimos en un país libre. No vamos a obligar a nadie de momento. Esto es. Por cierto, la canción que hemos escuchado se titula Mina Harker y es una de las 11 que componen este Solo me ha rozado, que se publica el 8 de mayo. Pero, ¿qué pasa? Que ya está sonando aquí. La Isla de Encanta. Ahí, con un par. Con los cojones. ¿Seguimos con otro estreno o qué? Vamos allá. Venga. Será esta vez Love of Lesbian. Conseguido los días sin ti serían precipicios, no hay manera humana de escapar. Así que alégrate, los conseguido los días sin ti serían precipicios, no hay manera humana de escapar. Ahí está. Desde San Michel de Sos. Está desde ese mismo lugar, de nombre impronunciable, sobre todo si no manejas con destreza el catalán, que evidentemente no es en nuestro caso. Love Lesbian, su nuevo disco, su quinto álbum titulado, atención, Cuentos Chinos para Niños del Japón, que se estrena el lunes 30 de abril y que contiene pues canciones como esta, como La Niña Imantada, una de las 14 y también una de las mejores, Julio. Sí, sí, no, sí, yo me lo creo. No, ya sabe César y nuestra distinguida audiencia a partir de hoy, que a mí personalmente los Love Lesbian no me matan. No me matan. Me parece que están bien, pero, chico, no sé. No me llegan a encandilar. No, como otros. No conectas. No como otros. Justo lo contrario de lo que me ocurre a mí, sobre todo pues con sus dos últimos hijos. Cuando empezaron ya a cantar en castellano, pues yo sí me rendí a sus encantos. La verdad es que hasta ese momento, pues un poco como tú, que ni para adelante ni para atrás. Pero tanto su disco anterior como este, pues me mola y me flipa el poder estrenarlo un poquito antes de que llegue a las tiendas, que eso siempre es un aliciente, ¿no? Sí, sí, es un... da buen rollo. Da buen karma. Ahí está. ¿Seguimos? Mientras, seguimos, vamos a hablar de otro proyecto paralelo de Nick Cave. No, vamos a hablar... Vamos con otro estreno. Venga, pues dímelo tú, que a mí me da la risa. Luego escuchamos... ¡Chavalote! Estas cosas suceden. Luego escuchamos a Grinderman, ese proyecto paralelo de Nick Cave. Venga, vale. Y ahora vamos a estrenar, pues para nosotros un honor, el nuevo disco de Lagartija Nick. La Lagartija. Ahí. Venga. Antonio Arias, ahí, en la brecha, me cago en la leche. Qué bueno, macho. Esto sí que mola. Pues sí, chavalote. Esto también mola, desde luego. Y Antonio Arias, uno de los realmente grandes del rock español, pues de todos los tiempos, que además vuelve pues con yo creo que con más energía que nunca, desde luego con muchísima ilusión y con un disco de los que hacía tiempo que Lagartija Nick pues no se curraba. Se titula El Shock de Leia y verá la luz el 14 de mayo. Tiene 14 canciones y bueno, pues la que está sonando ahora mismo pues en todas las radios y eso, la que tenemos permiso para que suene concretamente, es esta que acabáis de escuchar, que se titula 20 versiones. Pero aunque está muy bien, está estupenda, está muy bien, no es, en mi opinión, la mejor del disco. Pero bueno, que a todos los fans lagartijeros, que estáis de enhorabuena como nosotros, porque vuelven por sus fueros y van a hacer, han hecho un disco que realmente no va a defraudar, no puede defraudar a nadie que al que le guste el grupo, vaya. Espérense lo mejor. Y de todas formas, decíamos ya a micrófono cerrado, César y yo comentábamos que el día 30 tienen conciertuni. Aquí en Los Madriles, en la sala del Sol también, a partir de las 11 de la noche, estarán tocando Lagartija Nick, pues un poco calentando motores para lo que se les avecina. Se supone, eso sí, que la presentación oficial del disco será pues un poquito más adelante, van a hacer gira veraniega y estas cosas, y esperan pues estrenar por todo lo alto el Shock de Leia pues para finales de verano o primeros de otoño, ya os iremos contando, y por supuesto ponemos velas para que algún día coincida y podamos traer aquí a Antonio Arias, que para nosotros sería un placer y un honor. Le vamos a sacar brillo a nuestros cañones, ya te digo, apuntaremos ahí, estaremos ojo a visor para que en cuanto veamos su línea de flotación a tiro, a racabón, a saco paco, no vamos a dudar. Desde luego que sí, porque además Antonio Arias, la Artijanic, es uno así de esos tótems que todavía no se han dejado caer por aquí. Quedan muchos. Sí, son unos cuantos. Pero irán cayendo poco a poco, esperemos. Claro, hacen pereza, que si juego, que si pillo el barco, que si no sé qué, que si tal, y al final pues les cuesta. Que conozco la historia del Titanic, que si se vuelve a repetir. Que eso ya me lo han contado. En fin, que vamos a continuar con novedades novedosísimas. Estamos repasando la actualidad, pero antes de escuchar la próxima canción que sonará en esta Isla de Encanta número 163, os vamos a dar un pequeño consejillo internáutico que seguro no vais a agradecer. Saber, vuestras mercedes, que en www.laisladeencanta.es tenéis acceso a este y a anteriores programas que quedan siempre grabados en nuestro blog para uso y disfrute del personal, a tiro de clic. O sea que está chupado, vaya. No hay más. O sea, tú pones laisladeencanta.es y catapum. Ya estás ahí, pues eso, con todos los programas a tu disposición, con toda la información, poca o mucha, que vayamos o que seamos capaces de generar en ese sitio web. Y bueno, pues también os mantenemos al tanto de la fogosa actividad de En la Sombra Pinchadiscos, claro. Por supuesto, que últimamente están prolongándose demasiado. Bueno, ya veremos en lo que queda todo ello. De momento ya sabéis que, por lo menos, y aseguramos que todos los programas están ahí para, bueno, pues todos aquellos que, como siempre, las horas en las que se emite por la radio en el 100.4, o bien por tres jugadores, circularlasartes.es, pues no viene bien. Siempre tenéis la posibilidad de, en el horario y en el momento que más os plazca, poder escuchar cualquiera de los programas de La Isla de Encanta. Y pues eso, abierto a vuestro comentario sagaz, pues nuestros pequeños artículos para, bueno, pues eso, el que quiera expandirse y hacer el comentario sobre cualquiera de los aspectos, pues oye, que ahí tiene para dar caña. Que un pequeño apunte también para todos aquellos que queráis hacer comentarios en nuestra página web, es que también podéis comentar los artículos que no sean de Jan Tiersen. Ah, bueno, verdad. Que no nos importa. No pasa nada, ¿eh? Está bien comentarlo de Jan Tiersen porque tiene su miga ya tiene tema. Pero los demás también existen. Que no nos importa, ¿eh? Que está permitido también. O sea que, pero bueno, feel free. Sí, sí, totalmente. Feel free, que en fin, para eso está. Como si no queréis comentar nada. O sea, no lo vamos a tener en cuenta. Seguimos en un país libre. Julito, vamos a cambiar de tercio y vamos a escuchar algo. A escuchar un temita, ¿no? Venga, pues que es el que rule. Nos vamos con el nuevo disco de Ted Leo and the Pharmacist. south from home. Feeling no pain, a northern city sun breaking through the rain. That warmthless sun barely shining on me. I left you at home, and this restless soul of mine had me starting to roam. But the first time I stood by the banks of the Clyde, I was so glad to have you standing back by my side. So proud of what we were doing on the air. Well, I knew by the dew in your starry eyes was a day we both had studied for all of our lives. Whether bold missionaries or children's crusade, no fear, pioneers, we were on our way. And we never were nothing that could get in our way. Oh! Knuckles and their Burberry scarves. They said, how'd you juicy boys ever make it this far? But you jumped in between and said, listen, my son, said you don't know nothing about where we're from. You don't know nothing about why it's now me and you in a bottle of Bucky. Me and you in a bottle of Bucky. Me and you in a bottle of Bucky. Me and you. Last time it was July during marching days, when someone took you run from the bitter parade. But I knew what you were doing, I decided to stay. And I knew no one ever got the better of me and you. Una delicia. Los chavales, ¿eh? Sí, sí, una delicia. El nuevo disco de Ted Leon de Pharmacist, un grupo, un trío norteamericano, pues que como su propio nombre indica, está liderado por Ted Leo, precisamente, que es un tío pues con un mogollón de años ahí de oficio y que tiene una discografía tanto como Ted Leo como con otros grupos pues bastante tocha, ¿no? Y que ahora mismo pues goza, yo creo, de un momento así como dulce en nuestro país. Ha ido trascendiendo poco a poco a través del underground y cada vez le conoce más gente. Y mola a Ted Leo. Tiene su chicha el hombre, ya va siendo, con ese pedazo de canción tendría que trascender más. Claro que sí, porque es que además Living with the Living, que es el título del disco que acaba de publicar, tiene 15 canciones y las 15 son más o menos tan buenas como la que acabamos de escuchar. O sea, mayor motivo. Que tela marina, el tío tiene un talento para hacer canciones de estas que dices, joder, este tío sabe lo que se hace. Y como prueba, pues esta que acabamos de escuchar, A Battle of Bucky, que es una tontorrona canción de amor ahí sobre, pues eso, las pocas cosas que necesita uno para ser feliz a veces, ¿no? Pues está con el suyo y tomándose una birra con su pareja o con sus amigos y tal, con unas birrillas y ya está, tío. Y luego viene alguien enseguida y te lo jode. Siempre hay algún metepatas y algún camuñas que tiene que tocarte la méntula. Pero bueno, la vida es así y lo suyo es ahí tirar para adelante y aprovechar esos momentos. Hay que aprovecharlos. Es justo y necesario. Claro que sí. Como los 58 minutos de la Isla de Encanta. Ahí, en ello estamos. Vamos con otra, Julio. Venga, que role. Shoes off. baby. Gotta get it down. Imposible resistirse a la marcha de Lucky Soul. Pues sí, la verdad es que esta canción es de las que Dan Marchuki pues hace mover el bullarengue y son también, todo hay que decirlo, pues es una de las más apañadas del primer disco de este grupo británico que se llama Lucky Soul, como bien nos ha comentado Julio, y que llega a España a través pues de un sello pues de rancio abolengo en el mundo del pop independiente como es Elephant Records. Que ya hacía mucho que no sabíamos de ellos. Pues sí, la verdad es que ellos no dejan de trabajar, pero a su ritmo. Lo último yo creo que single, pusimos fue single, ¿no? Por uh-huh. aquí. Y bueno, pues siguen sacando discos ahí a poco a poco, pues como lo que son, una empresa familiar y pequeña, pero también con todas las garantías. Sí, sí, sí. Esto lo firma. Con todas las garantías. Este es el primer disco de Lucky Soul, se titula The Great Unwanted y el tema que hemos escuchado se llama Get Outta Town. Es uno de los que tocaron, una de las canciones que tocaron en el Festival Cultura Pop que se celebró hace unos días aquí en Madrid, en el Parque del Paraíso, en San Blas, en el que también pudimos disfrutar de la actuación de The Unfinished Sympathy, que estuvieron bien. Y de Meu, un grupo gallego pues que también se lo hicieron bien y que acabaron ahí con una versión de los Talking Heads que les quedó la mar de apañada. Y todo eso por la patilla, Julio. ¿Gratuito? Sí, by the face. Sí, señor. Algo que no deja de ser noticia también. No, desde luego. Conciertos gratuitos y de entrada libre pues cada vez menos. Y los pocos que hay son de agradecer, la verdad. Y menos con un cartel tan estupendo como este. Pero en fin, a quien se espera también, quien esperamos que también llegue a España para presentar su nuevo disco, es el siguiente protagonista de La Isla de Encanta. ¿Vamos con él? Venga, que se oiga, hombre, que se oiga. pues este es el nuevo trabajo de The Ponies. Bueno, pues así suena el nuevo disco de The Ponies, un grupo estadounidense que merece muchísimo la pena y que se supone va a hacer gira europea pues en aproximadamente 2 o 3 meses. Esperemos que así sea y que podamos disfrutar de su trabajo. Mientras nos vamos a ir quedando, mientras aterrizan los ponies, que apuntan bien, vamos a seguir con otro trabajo, esta vez que ya hemos anunciado, Nick Cave, y ese nuevo proyecto, Grinderman. She said she used to love me all night long. I read that book from back to front. Yeah, looking for some inspiration. I've been listening to the radio, trying to find some self-expression. I've been listening to the woman's hour. I've been listening to Garden Question Time. But everything I try to grow, I can't even grow a dandelion. Yeah, I've been watching the MTV. I've been watching the BBC. Yeah, I've been searching on the internet. I'm getting so thin and sick. House. Yeah, I sat down on the step. Yeah, I went down to my baby's house. And I lay down on the step. She said, what are you doing here? I said, I've been trying to make some sense. But every action that I take is absolutely no fucking consequence. My baby said she can't sit there. She reached out with her fingers. Her fingers went right through me. I screamed my head off. I was so thin and sad. Vaya cerrojazo que le pega a Glenn Denman, este nuevo proyecto de Nick Cave. Con esta canción pega el cerrojazo a ese cacho de pedazo de LP, 11 cortes y brutal. Pues sí, la verdad es que este Grinderman, este cuarteto que ha montado Nick Cave con alguno de los Bad Seeds, de su grupo de toda la vida, es una grata sorpresa. El tío vuelve ahí pues un poco a sus inicios, ahí cañeros, y demuestra que dando cera... No tiene parangón. Dando cera y puliendo cera es un artista, el señor Nicolás Cuevas, que tiene nombre, siempre lo diré, traducido tiene nombre de sindicalista, tío. Totalmente. En fin, Grinderman, proyecto, grupo montado por Nick Cave y sus secuaces, tres de los Bad Seeds, que os recomendamos si os gusta el rock aguerrido. Dinamitero. Esto es. El tema que hemos escuchado, por cierto, se titula Love Bomb. Y ahora, pues vamos a escuchar, ponerse los tapones, porque vamos a escuchar Caña Burra. No precisamente de Helenares, pero con muy poco que envidiar. Ahí va. Nos vamos con lo nuevo de Unseen. We'll be right back. Muy brutos, ¿eh? Sí, sí. Muy brutos. Pero con mucho fundamento también, ¿eh? Sí. Le han puesto perejil al asunto. Le han puesto ahí la ramita de perejil. Y la verdad es que pues han vuelto a hacer un disco pues imprescindible para aquellos que a los que les guste el metal, los sonidos así más extremos, más duros. Ellos son Unsane, son estadounidenses, llegan desde Nueva York y este nuevo trabajo se titula Bisqueen. La canción, pues Last Man Standing. Esta es el tema que hemos escuchado pues aquí en la Isla de Encanta 163, que ya Julito toca su fin. Estamos viendo el final. Sí, señor. De este asunto. Y lo vamos a hacer pues también con música cañera, pero mucho más divertida. Más relajado, sí. Puedes, ¿sabes? Poner distintas poses. Esto es. La tensión no tiene por qué bloquear ninguno de tus músculos. Esto es. Y no tienes por qué nada más que saltar y, bueno, pues llenarte de goceteo. Eso es, después de apretar los dientes con este tema del nuevo disco de Unsane, os vamos a decir hasta otra, pues al ritmo del último trabajo de No Means No, que también saben lo que se hacen. Vamos a escucharlos. Os dejamos con No Means No, ellos son de Canadá. El tema que vamos a escuchar y que cierra esta Isla de Encanta se titula Mr. In Between y os recomendamos que os hagáis con su nuevo trabajo. Hasta otra. Venga. Hasta luego, Lucas. Venga, hasta luego, ¿eh? Chao.